Sección 25 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Quinta parte. 23. Terminadas las felicitaciones, todos se retiraban, hablando de las últimas noticias, de las recompensas concedidas aquel día y de los cambios de algunos altos funcionarios públicos. ¿Qué pensaría usted si se concediese a María Borisovna un cargo en el Ministerio de la Guerra y se nombrara a la princesa Watovsky jefe de Estado Mayor? Decía un viejecillo que ostentaba orgulloso su uniforme lleno de bordados a una hermosa camarista, la cual le había hecho preguntas sobre los cambios ocurridos. «Pues en ese caso», contestó la dama sonriendo, «a mí se me debe nombrar ayudante de campo». «El puesto de usted se haya indicado ya», replicó el vejete. «Usted forma parte del departamento de cultos y tiene por ayudante a Karenina». «Buenos días, príncipe», añadió el viejecillo estrechando la mano a un personaje que se acercaba. «¿Hablaba usted de Karenina?», preguntó el príncipe. «Alexandrovich y Poutatov han sido condecorados con la orden de Alejandro Nevsky. ¿Cree que ya la tenía?». «No, mírelo usted», repuso el viejecillo, señalando con su tricornio bordado a Karenina, que de pie en el umbral de una puerta hablaba con uno de los hombres influyentes del Consejo del Imperio, ostentando en su uniforme de corte el nuevo cordón rojo. «Mire usted», repitió el viejecillo, «está contento como un niño con zapatos nuevos». «Ha envejecido», dijo un chambelán que se acercó a su vez para estrechar la mano al que hablaba. «Es porque tiene muchas cavilaciones. Pasa la vida escribiendo proyectos y aún en este instante no dejará a su desgraciado interlocutor sin explicarle todo punto por punto». «¿Quién dice que ha envejecido? Yo sé que inspira pasiones y que la condesa Lidia debe estar celosa de su mujer». «Ruego a usted que no hable de la condesa Lidia». «¿Es algún mal que se enamore de Karenina?». «¿Es verdad que la señora de Karenina ha llegado?». «Sí, pero está en San Petersburgo, no en el palacio. La encontré ayer, cogida del brazo de Bronsky, en el paseo de la Moskaya». «Es un hombre que no tiene...», comenzó a decir el chambelán, pero se interrumpió para saludar al paso a un individuo de la familia imperial. Mientras que criticaba y ridiculizaba así a Karenina, este último saludaba a un individuo del Consejo del Imperio y, sin moverse de su sitio, explicábale todo un largo proyecto financiero. Casi al mismo tiempo de verse abandonado por su mujer, Alexandrovich se halló en la penosa situación del funcionario público a quien cierran el paso en la marcha ascendente de su carrera, y tal vez él era el único que no echaba de ver que ésta había terminado. Su posición era importante aún, seguía formando parte de muchas sociedades y comisiones, mas parecía ser uno de aquellos de quienes ya no se espera nada. Había concluido su tiempo. Todo cuanto proponía parecía viejo, gastado, inútil, pero lejos de juzgarlo así, Karenina creía, por el contrario, apreciar los actos del gobierno con más exactitud desde que dejara de formar directamente parte de él y juzgaba deber suyo indicar ciertas reformas. Escribió un folleto poco después de la marcha de su esposa, referíase a los nuevos tribunales y era el primero de los que debía publicar relativos a los diversos ramos de la administración. No pocas veces, satisfecho de sí mismo y de su actividad, pensó en el texto de San Pablo. «Aquel que tiene mujer piensa en los bienes terrestres, el que carece de ella solo se ocupa en el servicio del Señor». La marcada impaciencia del individuo del consejo no inquietó en nada a Karenina, pero interrumpióse en el momento en que un príncipe de familia imperial acertó a pasar y su interlocutor se aprovechó para esquivarse. Una vez solo, Alexandrovich inclinó la cabeza, trató de coordinar sus ideas y, dirigiendo una mirada distraída a su alrededor, encaminóse hacia la puerta, donde pensaba encontrar a la condesa. «¡Qué rozagantes y robustos están!», se dijo mirando al paso el cuello vigoroso del príncipe, estrechado en su uniforme y al apuesto chambelán de perfumadas patillas. «Demasiada verdad es que todo va mal en este mundo». «Alexandrovich», gritó el viejecillo, cuyos ojos brillaron con expresión maligna, mientras que Karenina pasaba saludando fríamente, aún no le he felicitado a usted. Y señaló la condecoración. Muchas gracias. Este ha sido buen día, contestó Karenine, recalcando según su costumbre en la palabra bueno. No se le ocultaba que aquellos señores se burlaban de él, mas como no podía esperar de ellos sino sentimientos hostiles, mostrábase indiferente. Los amarillentos hombros de la condesa y sus hermosos ojos de expresión pensativa atrajeron muy pronto a Karenine a otra parte y se dirigió a la dama sonriendo. El tocado de Lidia Ivanovna había costado muchos esfuerzos de imaginación, como todos los que confeccionaba hacía algún tiempo, pues tenía empeño en llevar adelante un plan muy distinto del que se propusiera 30 años antes. En otra época no pensaba más que en adornarse, y a su juicio no era nunca demasiado elegante, pero ahora trataba de armonizar el contraste entre su persona y su modo de vestir, y había lo conseguido a los ojos de Karenine, a quien parecía encantadora. La simpatía y la ternura de aquella mujer eran para él un refugio único contra la animosidad general, y en medio de aquella multitud hostil sentíase atraído hacia la condesa como un planeta por la luz. «Le felicito a usted», dijo Lidia fijando su mirada en la condecoración. Karenine se encogió de hombros, cerrando los ojos a medias. La condesa sabía que aquellas distinciones eran la más viva satisfacción de Alexandrovich, aunque no quisiese convenir en ello. «¿Qué hace nuestro ángel?», preguntó aludiendo a Sergio. «No puedo decir que esté muy satisfecho», contestó Karenine elevando las cejas y abriendo los ojos. «Y Stinkov no lo está más». Era el pedagogo encargado del niño. Según le dijo usted, observo en él cierta frialdad para las cosas esenciales que deben interesar a toda alma humana, hasta la de un niño. Y Alexandrovich se extendió sobre el asunto que, después de las cuestiones administrativas, le preocupaba más, la educación de su hijo. Hasta entonces no le había interesado el asunto, pero comprendiendo después la necesidad de instruirle, consagró algún tiempo a estudiar libros de pedagogía y obras didácticas a fin de formar un plan de estudios que el mejor maestro de la ciudad se encargó después de poner en práctica con arreglo a las instrucciones recibidas. «Pero, ¿y el corazón?», dijo la condesa con expresión sentimental. «A mí me parece que ese niño tiene el de su padre». «Tal vez, en cuanto a mí, cumplo con mi deber y esto es todo lo que puedo hacer». «¿Vendrá usted a mi casa?», preguntó la condesa después de un instante de silencio. «Hemos de hablar de un asunto triste para usted, y a la verdad yo hubiera dado cuanto hay en el mundo para que no evocase ciertos recuerdos, pero otros no piensan así. He recibido una carta de ella. Está aquí, en San Petersburgo». Alexandrovich se estremeció, pero su rostro recobró al punto la expresión de mortal inmovilidad que indicaba su impotencia para tratar semejante asunto. «Ya lo esperaba», dijo. La condesa le miró con entusiasmo, y ante aquella grandeza de alma, algunas lágrimas de admiración brotaron de sus ojos. 24. Cuando Alexandrovich entró en el gabinete de la condesa Lidia, adornado con retratos y porcelanas de mérito, no encontró allí a su amiga porque estaba cambiando de traje. En un velador veíase el servicio del té, junto a la tetera y espíritu de vino. Alexandrovich, repasando las innumerables pinturas del gabinete, sentóse y tomó un evangelio. El roce de un vestido de seda llamó de pronto su atención. «Por fin vamos a estar tranquilos», dijo la condesa deslizándose con una sonrisa entre la mesa y el diván. «Ahora podemos hablar tomando el té». Después de cambiar algunas palabras a fin de preparar el terreno, la condesa, ruborizándose un poco, entregó la carta de Ana a Karenine. Leyóla Alexandrovich y permaneció silencioso largo tiempo. «No me creo con derecho para rehusar», dijo al fin, levantando la vista con cierto temor. «Amigo mío, usted no ve el mal en ninguna parte». «Creo, por el contrario, que está en todas, pero ¿sería justo?». Su rostro expresaba la indecisión, el deseo de un consejo, de un apoyo, de un guía en cuestión tan espinosa. «No», interrumpió Lidia, «todo tiene sus límites. Comprendo la inmoralidad. Esto no era exacto, puesto que ignoraba por qué las mujeres podían ser inmorales, pero no la crueldad, y mucho menos con usted. ¿Cómo puede ella permanecer en la misma ciudad donde su esposo se halla? Nadie es nunca demasiado viejo para aprender, y yo voy comprendiendo cada día mejor la grandeza de usted y la bajeza de ella. ¿Cuál de nosotros tirará la primera piedra? Replicó Karenine, evidentemente satisfecho del papel que desempeñaba. Después de haber perdonado todo, ¿puedo yo privarla de lo que es una necesidad de su corazón, de su amor al hijo? ¿Y es eso verdadero amor, amigo mío, amor sincero? Usted ha perdonado y perdona aún. Está muy bien, pero ¿tenemos nosotros derecho para turbar el alma de ese pequeño ángel? Sergio la cree muerta, ruega a Dios por su alma y pide el perdón de sus pecados. ¿Qué pensaría si la viese? No había pensado en eso, contestó Alexandrovich, reconociendo la fuerza de este razonamiento. La condesa, ocultando el rostro entre las manos, permaneció silenciosa. Si quiere usted saber mi opinión, replicó al fin, le diría que yo no concedería este permiso. Harto veo cuánto sufre usted. Aun suponiendo que prescindiera de sí mismo, ¿a qué le conduciría esto? Así se prepararía usted otros padecimientos y una nueva perturbación para el niño. Si ella fuese aún capaz de experimentar sentimientos humanos, sería la primera en comprender esto. No, yo no vacilaría, y si usted me autoriza, contestaré. Alexandrovich consintió y la condesa escribió al punto, en francés, la carta siguiente. Señora, el recuerdo de usted daría pie, por parte de su hijo, a varias preguntas a que no se podría responder sin obligarle a juzgar lo que debe ser sagrado para él. Comprenderá usted, pues, muy bien la negativa de su esposo, que procede así guiado por un espíritu de caridad cristiana. Entre tanto, ruego al Señor que sea misericordioso con usted, condesa Lidia. Esta carta llenaba el fin secreto que la condesa se ocultaba a sí misma y resintió a Ana hasta lo más profundo de su corazón. Karenine, por su parte, volvió a su domicilio perturbado. No le fue posible dedicarse a sus ocupaciones habituales y tampoco halló la tranquilidad de un hombre que está en gracia y se cree elegido. El recuerdo de aquella mujer tan culpable para con él y a la que había tratado como un santo, al decir de la condesa, no hubiera debido perturbar su espíritu y, sin embargo, no estaba tranquilo, no sabía lo que hacía y era imposible desechar las crueles reminiscencias del pasado. Al recordar la confesión de Ana, al volver de las carreras, sentía como un remordimiento. ¿Por qué exigió solo de ella entonces el respeto a las conveniencias? ¿Por qué no provocó a Vronsky en duelo? Esto era lo que más le turbaba, y al pensar en la carta escrita a su esposa, en su inútil perdón, en las atenciones prodigiosas a la niña de otro, la vergüenza y la confusión le abrazaban. ¿Pero en qué soy yo culpable?, se decía. ¿Cómo aman y se casan los hombres del temple de los Vronsky, de los Oblonsky y de los chambelanes de gallarda presencia? Y Karenine pensaba en otros muchos de esos seres vigorosos, seguros de sí mismos y fuertes, que siempre habían excitado su curiosidad y su atención. Por más que se esforzase en desechar semejantes pensamientos, recordando que, si el objeto de su existencia no era este mundo mortal, sólo la paz y la caridad debían llenar su alma. Sufría como si la salvación eterna no hubiera sido más que una quimera. Por fortuna, la tentación no fue larga y Alexandrovich recobró muy pronto la serenidad y la elevación de espíritu, gracias a las cuales conseguía dar al olvido cuanto quería alejar de su pensamiento. 25. ¿Qué tal, Capitonich? Dijo Sergio al volver sonrosado y fresco del paseo en la víspera del día de su cumpleaños, mientras que el anciano conserje le despojaba de su capote sonriendo de satisfacción. ¿Ha venido el pretendiente de la venda? ¿Le ha recibido papá? Sí, apenas llegó el jefe de sección, se presentó él, contestó el conserje. Permítame usted quitarle el abrigo. ¡Sergio! ¡Sergio! Gritó el preceptor que estaba delante de la puerta por donde se entraba en las habitaciones interiores. Usted mismo se puede quitar la ropa. Pero Sergio, sin escuchar la voz áspera de su preceptor, permanecía en pie junto al conserje, a quien había cogido por la casaca y miraba de pies a cabeza. ¿Y ha hecho papá lo que ese hombre deseaba? El conserje hizo una señal afirmativa. El pretendiente de la venda interesaba a Sergio y al conserje. Habíase presentado 7 veces sin que se le admitiera y el niño le encontró un día en el vestíbulo, suplicando que se le recibiese porque de lo contrario no le quedaba otro remedio que morir con sus 7 hijos. Desde aquel día, Sergio pensaba siempre en el pobre hombre. ¿Parecía contento?, preguntó el niño. Ya lo creo, se marchó saltando de alegría. ¿Me han traído alguna cosa?, preguntó Sergio después de una pausa. Sí, sí, contestó a media voz el conserje. Hay alguna cosa de parte de la condesa. Sergio comprendió que se trataba de un regalo para el día de su cumpleaños. ¿Dónde está? Corneille lo ha llevado a la habitación de su papá. Debe ser cosa muy buena. ¿De qué tamaño? No muy grande, pero seguramente le gustará. ¿Será un libro? No, vamos, vaya usted, pues Vasily Lukich le llama, añadió el conserje, desprendiendo suavemente la mano cubierta de un guante que le tenía cogido. Voy al momento, Vasily Lukich, contestó Sergio con la afable sonrisa que siempre seducía al severo preceptor. Sergio estaba contento y quería participar con su amigo, el conserje, de una buena noticia. Para la familia que acababa de darle la sobrina de la condesa Lidia durante su paseo en el jardín de verano. Esta alegría era mucho mayor aún porque su papá había recibido al pretendiente y le esperaba además un regalo. Este ha sido buen día, pensaba, y todos deben estar alegres. —¿No sabes que papá ha recibido la orden de Alejandro Nevsky? —dijo el conserje. —¿Cómo no lo he de saber, habiendo ya venido algunos a felicitarle? —¿Está contento? No podía menos de estarlo por esa gracia del emperador, la cual prueba que ha merecido esta recompensa, contestó el conserje con gravedad. Sergio reflexionó mirando siempre de hito en hito al conserje, cuyo rostro conocía hasta en los menores detalles. —¿Y qué hay de tu hija? —preguntó Sergio. —¿Hace mucho tiempo que no la ves? La hija del conserje formaba parte del cuerpo de baile. —¿Cómo ha de tener tiempo para venir en día de trabajo? —Ella ha de recibir sus lecciones como usted, señorito. Al entrar en su habitación, Sergio, en vez de ponerse a estudiar, habló a su preceptor del regalo, haciendo mil suposiciones sobre lo que podía hacer. —¿Le parece a usted que será una locomotora? —preguntó. —Pero Vasily Lukich no pensaba más que en la lección de gramática, que debía estar aprendida a las 2, hora en que el profesor llegaría. —Dígame usted solo, Vasily, añadió el niño sentado a la mesa con su libro entre las manos, ¿qué orden hay superior a la de Alejandro Nevsky? Supongo que ya sabrá usted que han favorecido con ella a mi papá. —La de Vladmiro, contestó el preceptor. —¿Y sobre esta? —Sobre todo la de San Andrés. —¿Y no hay otra superior? —Lo ignoro. —¿Cómo no lo sabe usted? Y Sergio, apoyando la cabeza sobre una mano, comenzó a reflexionar. Las meditaciones del niño eran muy diversas. Imaginábase que su padre iba a ser condecorado también con las órdenes de Vladimiro y San Andrés y que por lo tanto sería indulgente para la lección de aquel día. Después pensó que cuando fuese más grande haría méritos para merecer todas las condecoraciones, incluso aquellas que se inventaran superiores a la de San Andrés. En esas reflexiones se pasó el tiempo tan pronto que cuando llegó la hora de la lección, Sergio no sabía nada y el profesor quedó muy descontento. Esto afligía mucho a Sergio, pero habíale sido imposible aprender su lección. En presencia del profesor, no obstante, aprendió algo, a fuerza de escuchar y creer que comprendía, pero una vez solo confundíase de nuevo. Aprovechando un instante en que su maestro buscaba alguna cosa en el libro, preguntóle, ¿cuándo es el santo de usted, Miguel Ivanich? Mejor sería que pensara usted en su estudio, contestó el maestro. ¿A quién se le ocurre hacer semejante pregunta? Ese día será como cualquier otro y se trabajará lo mismo. Sergio miró atentamente a su profesor, examinó su escasa barba, sus anteojos colocados sobre la punta de la nariz y entregóse a reflexiones tan profundas que no oyó nada de la lección. ¿Creería su maestro lo que estaba diciendo? A juzgar por el tono con que hablaba, esto parecía imposible. ¿Por qué se empeñarán todos, se preguntó, en decirme cosas tan desagradables e inútiles? ¿Por qué no me querrá este hombre? Sergio no encontraba la contestación. 26. Después de la lección del profesor vino la del padre. Sergio la esperó jugando con un cortaplumas y entregado a nuevas meditaciones, apoyado de codos en la mesa. Una de sus ocupaciones favoritas consistía en buscar a su madre durante sus paseos. No creía en la muerte en general y menos en la de aquella, a pesar de las afirmaciones de la condesa y de su padre. Por eso pensaba reconocerla en todas las mujeres altas, morenas y un poco robustas. Su corazón se llenaba de ternura, agolpábanse las lágrimas a sus ojos y esperaba que una de aquellas damas se acercase a él levantándose el velo. Entonces volvería a ver su rostro, le besaría, sentiría la dulce caricia de su mano, reconociendo su perfume y lloraría de contento, como una noche en que rodó a los pies de Ana, porque ésta le hacía cosquillas, ahogándose casi de risa. Más tarde la anciana criada le dijo, por casualidad, que su madre vivía, pero que su padre y la condesa decían lo contrario, porque se había hecho muy mala. Esto pareció a Sergio más inverosímil aún, y por lo tanto buscábala con mayor afán. Aquel día vio en el jardín de verano una dama con velo de color lila, y su corazón latió con fuerza al observar que tomaba el mismo sendero que él, pero de repente desapareció. El cariño de Sergio a su madre era más vivo que nunca, y con los ojos brillantes cortaba la mesa con el cortaplumas. —¡Ya viene papá! —díjole Vasily Lukich. Sergio saltó de la silla y corrió a besar la mano de su padre, buscando en su rostro alguna señal de satisfacción por el honor recibido. —¿Han paseado bastante? —preguntó Alexandrovich, sentándose en un sillón y abriendo un volumen del Antiguo Testamento. Aunque había dicho a menudo a Sergio que todo cristiano debía conocer el Antiguo Testamento a fondo, con frecuencia necesitaba consultar el libro para sus lecciones y el niño lo observaba. —Sí, papá —contestó Sergio sentándose de lado y balanceando su silla a pesar de habérsele prohibido esto—. He visto a Nadinka, una sobrina de la condesa que ésta educaba, y me ha dicho que le habían concedido a usted una nueva condecoración. ¿Está usted contento, papá? En primer lugar, no balancees así la silla, replicó Alexandrovich, y en segundo, sábete que lo que debe sernos caro es el trabajo en sí y no la recompensa. Yo quisiera hacerte comprender esto. Si solo buscas aquella, el primero te parecerá penoso, pero si amas el trabajo, en él hallarás tu recompensa. Y Alexandrovich recordó que al firmar aquel mismo día 118 documentos distintos, solo tuvo por apoyo en aquella ingrata tarea el sentimiento del deber. Los ojos brillantes de Sergio oscurecieronse ante la mirada de su padre. Comprendía que éste adoptaba con él un tono particular, como si se dirigiera a uno de esos niños imaginarios que se encuentran en los libros y a los cuales Sergio no se parecía en nada. —Supongo que me comprendes —dijo el padre. —Sí, papá —contestó el niño. La lección consistía en recitar algunos versículos del Evangelio, diciendo de memoria el principio del Antiguo Testamento. Al comenzar la lección marchó bien, pero de pronto llamóle la atención al niño el aspecto de la frente de su padre, que parecía formar un ángulo casi recto cerca de las sienes, y desde entonces todo lo dijo al revés. Alexandrovich dedujo que no comprendía nada de lo que decía, y esto le irritó, frunció el ceño y comenzó a explicar lo que el niño no podía haber olvidado después de repetirlo tantas veces. Pero Sergio, atemorizado, miraba a su padre, preguntándose si sería necesario repetir las explicaciones como otras veces, y este temor le impedía comprender. Por fortuna, Alexandrovich pasó a la lección de historia sagrada. Sergio refirió bastante bien los hechos mismos, pero cuando se trató de dar a conocer su significación, confundióse y fue castigado por no haber sabido nada. El momento más crítico fue aquel en que debió enumerar la serie de los patriarcas antediluvianos. Solo se acordaba de Enoch, su personaje favorito en la historia sagrada, y el niño había relacionado con la elevación de este patriarca a los cielos una larga serie de ideas que le absorbió por completo mientras miraba fijamente la cadena del reloj de su padre y un botón del chaleco que estaba desabrochado. Sergio, que no creía en la muerte de aquellos a quienes amaba, no admitía tampoco que él pudiese morir, aunque esta idea inverosímil e incomprensible de la muerte le hubiera sido confirmada por personas dignas de su confianza, incluso la criada, quien le había dicho que todos los hombres morían. Pero si era así, ¿por qué no murió Enoch y por qué otros no merecerían también subir vivos al cielo como él? Los malos, aquellos a quienes Sergio no amaba, podían morir muy bien, pero los buenos debían hallarse en el caso de Enoch. —Vamos —dijo Alexandrovich—, ¿quiénes son esos patriarcas? —Enoch, Enosh. —Ya lo has citado. Sabes muy mal tu lección, Sergio, y si no tratas de instruirte en las cosas esenciales para un cristiano, no sé en qué te ocuparás —dijo el padre levantándose—. Tu profesor no está más satisfecho que yo, y por lo tanto me es preciso castigarte. Sergio estudiaba poco, en efecto, y sin embargo no le faltaba disposición, y hasta era superior a los que su maestro le citaba como ejemplo. Si no quería aprender lo que se le enseñaba, era porque no podía y porque su alma experimentaba necesidades muy diferentes de las que le suponían sus profesores. A los 9 años no era más que un niño, pero conocía su alma y defendíala contra todos aquellos que trataban de penetrar en ella sin la llave del amor. Acusábanle de no querer aprender nada y ardía en deseos de saber, pero instruíase hablando con Kapitonich, su anciana criada, Nadinka y Vasily Lukich. Sergio fue castigado, pues no tuvo permiso para ir a casa de Nadinka, pero este castigo redundó en provecho suyo, pues Vasily Lukich estaba de buen humor y enseñóle el arte de construir un pequeño molino de viento. La noche se pasó meditando sobre el medio de servirse de un molino para girar en el aire sujetándose a las aspas. Olvidó por lo pronto a su madre, pero acordóse de ella en la cama y rezó a su manera para que dejara de ocultarse y le hiciese una visita al día siguiente, aniversario de su nacimiento. Vasily Lukich dijo, ¿sabe usted lo que he pedido a Dios, entre otras cosas? ¿Que te permita estudiar más? No. ¿Que te regalen juguetes? No lo adivinará usted, es un secreto, pero si se realiza lo que pido, se lo diré. Está bien, contestó Vasily Lukich, sonriendo, pero ahora a la cama, pues voy a apagar la luz. Veo lo que he pedido en mi oración cuando estamos a oscuras. Vamos, ya he revelado casi mi secreto, dijo Sergio sonriendo. El niño creyó oír a su madre y reconocer su presencia apenas se apagó la luz. Estaba en pie junto a su lecho y acariciábale con una mirada llena de ternura. Después vio un molino y un cuchillo. Luego se confundió todo en su cabecita y durmióse profundamente. 27. Bronski y Ana se habían alojado en uno de los principales hoteles de San Petersburgo, el primero en el piso bajo y la segunda en el principal, con la niña, la nodriza y la camarera, una habitación grande con 4 aposentos. El primer día de su llegada, Bronski fue a ver a su hermano y encontró a su madre, que había llegado de Moscú para asuntos particulares. La condesa y su cuñada le recibieron como de costumbre, hiciéronle varias preguntas sobre su viaje y le hablaron de amigos y conocidos, pero sin hacerle la menor alusión a Ana. Su hermano fue el primero en hablarle de ella, al devolverle la visita al día siguiente. Bronski aprovechó la ocasión para explicarle que consideraba sus relaciones con la señora de Karenine como un casamiento, pues tenía fundadas esperanzas de obtener un divorcio que regularía su posición, por la cual deseaba que su madre y su cuñada comprendiesen el caso en que se hallaba. «El mundo podrá no aprobarnos», dijo. «Esto me es indiferente, pero si mi familia quiere mantenerse en buena inteligencia conmigo, es necesario que conserve relaciones convenientes con mi esposa». El hermano mayor, que respetaba siempre mucho las opiniones del menor, pensó que ya se encargaría el mundo de resolver esta delicada cuestión y sin protestar dirigióse con Alejo al alojamiento de la señora de Karenine. A pesar de su experiencia del mundo, Bronski incurría en un extraño error, comprendiendo él mejor que nadie que la sociedad le cerraría sus puertas. Figuróse por un singular efecto de imaginación que la opinión pública, olvidando sus antiguas preocupaciones, habría sufrido la influencia del progreso general. Sin duda, no podremos contar con el mundo oficial, decía, pero nuestros parientes y amigos comprenderán las cosas tal como son. Una de las primeras mujeres de la alta sociedad a quien encontró fue su prima Betsy. «Al fin», exclamó esta alegremente. «¿Y Ana? ¿Dónde os habéis alojado? Imagino fácilmente el mal efecto que os producirá San Petersburgo después de un viaje como el que acabáis de hacer. ¿Está ya arreglado lo del divorcio?» El entusiasmo de Betsy desapareció cuando supo que aún no se había obtenido aquel, y Bronski lo notó bien pronto. «Ya sé que me tirarán la piedra», dijo, «pero visitaré a Ana, sobre todo si no habéis de estar aquí mucho tiempo». La princesa fue, en efecto, el mismo día, pero había cambiado de tono. Habló repetidas veces sobre su valor y la prueba de amistad que daba a Ana, y después de hablar de las noticias del día, levantóse a los 10 minutos y dijo al marcharse, «¿No me han dicho ustedes cuándo se efectuará el divorcio? En cuanto a mí, arrostro por todo, pero les prevengo que otros no harán como yo y que encontrarán ustedes muchos que les volverán la espalda. ¿Es tan fácil esto ahora?» «¿Con que se van el viernes? Siento mucho que no podamos vernos de aquí a entonces». El tono de Betsy debía haber bastado para hacer comprender a Bronski la acogida que les reservaba, pero quiso hacer otra tentativa en su familia. Pensaba que su madre, a quien tanto agradó en su primer encuentro, sería inexorable para aquella que había abandonado a su hijo. Pero Vronsky fundaba las mayores esperanzas en Waria, su cuñada. Esta no desecharía seguramente a Ana e iría a verla como si nada hubiera sucedido. Al día siguiente, habiéndola encontrado sola, hablóle con toda franqueza. «Ya sabes, Alejo», contestó Waria después de haberle escuchado, «cuánto cariño te profeso y hasta qué punto me sacrificaría por ti, pero si ahora me mantengo separada es porque ya no puedo ser útil a Ana Arkadievna», y recalcó estos dos nombres. «No creas que me permito juzgarla». «Pues yo tal vez habría obrado como ella en su lugar». «Tampoco entraré en detalle alguno», añadió tímidamente al ver que la frente de su cuñado se nublaba. «Pero es preciso dar a las cosas su verdadero nombre. Tú quisieras que yo fuese a verla para recibirla después en mi casa, a fin de rehabilitarla en la sociedad, pero yo no puedo hacerlo. Mis hijas son ya crecidas y a causa de mi esposo me es preciso vivir en la sociedad. Si yo fuese a casa de Ana Arkadievna, no podría invitarla a venir a la mía, por temor de que encontrase en mi salón personas que no piensan como yo. ¿No se resentiría de todos modos? Yo no puedo rehabilitarla. Pero si yo no admito un instante que se haya rebajado, ni la compararía tampoco con centenares de mujeres a quienes recibes aquí, interrumpió Vronsky levantándose, persuadido de que su cuñada no cedería. Alejo, te ruego que no te incomodes, repuso Waria con tímida sonrisa. Esto no es culpa mía. No he de tenerte por eso mala voluntad, replicó Vronsky, entristeciéndose cada vez más. Pero sufro doblemente porque así quedará derrota nuestra amistad, o por lo menos muy resentida, pues debes comprender que tal será para nosotros el inevitable resultado. Así diciendo, Vronsky se retiró y, persuadido al fin de la inutilidad de hacer nuevas tentativas, resolvió considerarse como en una ciudad extranjera y evitar toda ocasión de nuevos choques. Una de las cosas que más sintió fue oír pronunciar en todas partes su nombre asociado con el de Alejo Alexandrovich. En cada conversación acabábase hablando de Karenine, y si salía, siempre encontraba a este, o por lo menos figurábaselo, como una persona que tiene un dedo dañado, cree tropezar con él en todos los objetos. Por otra parte, la actitud de Ana le entristecía. Veíala en una disposición moral tan extraña como incomprensible que nunca le conociera antes. Sucesivamente cariñosa y fría, mostrábase siempre irritable y enigmática. Evidentemente atormentábala alguna cosa, pero en vez de mostrarse sensible a los desaires que tanto hacían sufrir a Vronsky y que con su fina percepción debía adivinar, solo parecía cuidarse de disimular sus disgustos, mostrándose del todo indiferente a lo demás. 28. Al volver a San Petersburgo, el pensamiento dominante de Ana fue ver a su hijo. Poseída de esta idea desde el día que salió de Italia, su alegría iba en aumento a medida que se acercaba a la capital. Parecíale a ella cosa muy sencilla ver al niño, hallándose en la misma ciudad que él, pero desde que llegó pudo comprender que no sería tan fácil una entrevista. ¿Cómo arreglarse? ¿Ir a casa de su esposo, exponiéndose a no ser admitida o a recibir una afrenta, o dirigirse por escrito a Karenine? No era posible, y sin embargo no se contentaría con ver a su hijo en el paseo, pues debía darle muchos besos y acariciarle largo tiempo para quedar satisfecha. La anciana criada de Sergio hubiera podido serle útil en aquel caso, mas ya no estaba en casa de Karenine. Dos días transcurrieron así, en la incertidumbre, y al tercero, habiendo sabido las relaciones de Alexandrovich con la condesa Lidia, resolvió escribir a esta última. Cruel decepción fue para Ana ver el mensajero regresar sin contestación. Jamás se había creído tan ofendida y humillada, y sin embargo, comprendía que la condesa podía tener razón. Su dolor fue tanto más vivo cuanto que no podía confiárselo a nadie. Ni aun el mismo Vronsky sabía apreciarlo, pues trataría el hecho como de poca importancia, y sólo la idea de su frialdad en este punto parecíale odiosa. El temor de aborrecer a su amante era el peor de todos y por lo tanto resolvió ocultarle cuidadosamente sus pasos respecto al niño. Durante todo el día ingeniose para imaginar otros medios de ver a su hijo y al fin se decidió por el más penoso de todos, escribir directamente a Karenine. En el momento de comenzar su carta recibió la contestación de la condesa Lidia. Habíase resignado al silencio, pero la animosidad y el sarcasmo que le revelaban las líneas de aquel billete irritáronla en alto grado. «¡Qué crueldad y qué hipocresía!», pensó. «Quieren resentirme y atormentar al niño, pero yo no lo permitiré. Esa mujer es peor que yo, pues yo, por lo menos, no miento». Ana resolvió al punto ir a casa de su esposo al día siguiente, aniversario del nacimiento de Sergio. Sobornar a los criados, costase lo que costase, ver al niño y poner término a las absurdas mentiras con que le inquietaban. Al efecto, comenzó por ir a comprar confites y después trazó su plan. Iría por la mañana temprano, antes que Alexandrovich se levantara. Llevaría el dinero dispuesto para el conserje y el criado y solicitaría que la dejasen subir sin levantar el velo para depositar en la cama de Sergio los regalos enviados por su padrino. En cuanto a lo que diría a su hijo, aún no lo había pensado. A la mañana siguiente, a eso de las 8, Ana se apeó del coche y llamó a la puerta de su antigua casa. «Ve a ver quién es, parece una señora», dijo Kapitonich a su ayudante, joven que Ana no conocía, al ver a la puerta una dama con velo. El conserje no estaba vestido aún para recibir y Ana apenas estuvo dentro, deslizó un billete de 3 rublos en la mano del muchacho murmurando «Sergio, Sergio Alexeich», y avanzó algunos pasos. El sustituto del conserje examinó el billete y detuvo a la visitante a la segunda puerta. «¿A quién busca usted?», le preguntó. Ana no oyó ni contestó nada. Kapitonich, observando la turbación de la desconocida, acudió presuroso para preguntar qué deseaba. «Vengo de parte del príncipe Zakharadounov para ver a Sergio Alexeich». «Aún no está levantado», contestó el conserje, examinando con atención a la dama velada. Ana no hubiera creído nunca que podía experimentar tal turbación en aquella casa donde había vivido 9 años. En su alma se despertaron recuerdos dulces y crueles y durante un momento olvidó por qué estaba allí. «Sírvase usted esperar», dijo el conserje despojándola de su abrigo. Y como la reconociese en el mismo instante, saludóla profundamente. «Tenga vuecencia la bondad de entrar», dijo. Ana quiso hablar, pero faltóle la voz y dirigiendo al anciano una mirada suplicante, subió la escalera con rapidez. Kapitonich trató de alcanzarla corriendo detrás, pero sus zapatillas se enganchaban en cada peldaño. «El preceptor no estará vestido aún», decía. «Permítame, vuecencia, avisarle». Ana subía siempre la bien conocida escalera sin comprender lo que el anciano decía. «Por aquí, a la izquierda». «Todo está en desorden, pues ha cambiado de habitación», decía el conserje, casi sin aliento. «Sírvase, vuecencia, esperar un momento. Voy a ver», y abriendo una gran puerta, desapareció. Ana se detuvo esperando. «Acaba de despertarse», dijo el conserje, presentándose a poco. En el mismo instante, Ana oyó como un bostezo de niño, bastándole esto para reconocer que estaba allí. «Déjeme usted entrar, déjeme usted», balbuceó penetrando en la habitación precipitadamente. A la derecha de la puerta, Ana vio el lecho y en él un niño con su camisita de noche que se estiraba. Sus labios se entreabrieron por una sonrisa y volvió a reclinar su cabeza sobre la almohada. «Hijo mío», murmuró Ana acercándose al lecho sin ser oída. Desde que estaban separados y en sus efusiones de ternura para el ausente, Ana creía ver siempre a su hijo a los 4 años, a la edad en que fue más hermoso. Ahora no se parecía ya al que ella dejó. Era más alto y delgado, y su cara le pareció más larga a causa de tener el cabello corto. Había cambiado mucho, pero era siempre él. La forma de su cabeza, los labios, el pequeño cuello y los anchos hombros eran los mismos. «Sergio mío», repitió Ana al oído del niño. Este se incorporó apoyándose en un codo, volvió su cabeza desgreñada, tratando de comprender, y abrió los ojos. En el primer instante fijó una mirada interrogadora en su madre, inmóvil junto a él. Sonrió de contento y con los ojos medio cerrados aún por el sueño, precipitóse en sus brazos. «Sergio, hijo mío», balbuceó la madre sofocada por las lágrimas y estrechando aquel pequeño cuerpo. «Mamá», murmuró el niño, revolviéndose entre las manos de su madre como para sentir mejor la presión. Sergio se cogió a la cabecera de la cama con una mano y con la otra al hombro de su madre y comenzó a frotar su rostro contra el cuello y el pecho de Ana, a quien parecía embriagar aquel cálido perfume de su hijo. «Bien sabía yo», dijo este entreabriendo los ojos, «bien sabía yo que vendrías el día de mi cumpleaños. Voy a levantarme enseguida». Y hablando así volvió a quedar adormecido. Ana le devoraba con la vista, observando los cambios ocurridos durante esa ausencia, costándole algo reconocer aquellas piernas tan largas, aquellas flacas mejillas y aquellos cabellos que formaban rizos sobre la nuca. Estrechaba a Sergio contra su corazón y las lágrimas la impedían hablar. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó despierto ya del todo y dispuesto a llorar también. «¿Yo? No lloraré más. Es de alegría, porque hace mucho tiempo que no te he visto. Vamos», añadió reprimiendo sus lágrimas y volviéndose, «ahora debes vestirte». Y sin dejar la mano de Sergio, sentóse junto a la cama en la silla en que estaba la ropa del niño. «¿Cómo? ¿Te viste sin mí?», preguntó Ana. «¿Cómo?». Ana quiso hablar alegremente, mas no pudo y volvió de nuevo la cabeza. «Ya no me lavo con agua fría», dijo Sergio, «porque papá lo ha prohibido. ¿Has visto a Vasily Lukich? Ahora vendrá. Mira, te has sentado sobre mi ropa». Y Sergio soltó la carcajada haciendo sonreír a su madre. «Querida mamá», exclamó el niño, precipitándose de nuevo en los brazos de Ana, como si comprendiera mejor lo que le sucedía. «Quítate eso», añadió despojándola de su sombrero. Y al verla con la cabeza desnuda, abrazóla otra vez. «¿Qué has pensado de mí?», preguntó Ana. «¿Creíste que me había muerto?». «Nunca lo creí. De veras, hijo mío». «Ya lo sabía, ya lo sabía», repuso Sergio, repitiendo su frase favorita y apoderándose de la mano que acariciaba su cabello, la cual comenzó a besar, apoyando la palma en su pequeña boca. 29. Entretanto, Vasily Lukich estaba muy apurado. Acababan de noticiarle que la dama cuya visita le había parecido tan extraordinaria era la madre de Sergio, aquella mujer que abandonara a su esposo y a quien no conocía, puesto que él no entró en la casa hasta que estuvo fuera. Debería avisar el señor de Karenine. Después de madura reflexión resolvió cumplir estrictamente sus deberes, yendo a la habitación de Sergio a la hora de costumbre, sin cuidarse de la presencia de tercera persona, aunque fuese la madre. Sin embargo, al ver las caricias de esta y del niño, y al oír sus palabras, cambió de parecer, encogióse de hombros, suspiró y cerró suavemente la puerta. «Esperaré 10 minutos más», se dijo tosiendo ligeramente y secándose los ojos. Los criados estaban poseídos de una viva inquietud, pues todos sabían que el conserje había dejado entrar a la señora y que ésta se hallaba en la habitación del niño. También sabían que el amo solía ir todas las mañanas a ver a Sergio a eso de las 9. Y todos comprendían que los esposos no debían encontrarse, era preciso evitarlo a toda costa. Corneille, el ayuda de cámara, bajó a la portería para preguntar por qué se había permitido la entrada de la señora y al saber que el mismo Capitanich la había acompañado hasta arriba, reprendióle severamente. El conserje guardó un silencio obstinado, pero cuando el ayuda de cámara añadió que merecía ser despedido, el anciano dio un salto y acercóse a Corneille con ademán enérgico. «¡Va!», exclamó, «como si no la hubieras dejado entrar tú también, después de no haber oído más que buenas palabras de su boca durante 10 años que la has servido. Le habrías dicho tú que tuviera la bondad de salir. Tú comprendes muy bien la política, tanto como lo de robar al amo y gastar sus abrigos». «¡Grosero!», contestó Corneille con desdén, y se volvió hacia la criada que entraba en aquel momento. «Sea usted juez, María Efimovna», le dijo. «Ha dejado entrar a la señora sin advertírselo a nadie, y de un momento a otro, cuando el amo se haya levantado, irá a la habitación de los niños. ¡Qué apuro! ¡Qué apuro! ¿No habrá medio de entretener al amo mientras corro a prevenir a la señora para que salga al punto? ¡Qué compromiso!». Cuando la sirvienta entró en la habitación de Sergio, este refería a su madre cómo Nadinka y él se habían caído y resbalado en una montaña de hielo dando 3 volteretas. Ana escuchaba el sonido de la voz, observaba el rostro, el juego de la fisonomía de su hijo y tocaba sus pequeños brazos, pero sin comprender lo que decía. Solo pensaba que era preciso dejarle salir de allí. Había oído los pasos de Vasily Loukich y su tosecita discreta, y en aquel momento percibía también los pasos de la criada, pero sin poder moverse ni hablar, permanecía inmóvil como una estatua. «Señora, hija mía», murmuró la anciana sirvienta, acercándose a Ana y besándole los hombros y las manos. «He aquí una satisfacción que Dios envía al niño que nosotros felicitamos hoy. Usted no ha cambiado nada». «Ah, ñaña, amiga mía», contestó Ana, reponiéndose al punto. «No sabía que estuviera usted en la casa. Ahora vivo con mi hija, pero he venido esta mañana para felicitar a Sergio, querida señora». La anciana comenzó a llorar y besó de nuevo la mano de su antigua dama. Sergio, con los ojos brillantes, tenía cogida con una mano la falda de su madre y con la otra la de la sirvienta, y saltaba de alegría al observar el cariño de esta última a su señora. «Mamá», dijo, «viene muy a menudo a verme y siempre». El niño se interrumpió al ver que la anciana decía una cosa al oído a su madre y que el rostro de esta última tomaba una expresión de espanto y como de vergüenza. Ana se acercó a Sergio. «Hijo mío», exclamó. No pudo pronunciar la palabra adiós, mas por la expresión de su rostro el niño la adivinó. «Hijo mío, querido Koutia», murmuró Ana, sirviéndose del sobrenombre que solía dar a Sergio cuando era pequeñito. «Tú no me olvidarás, tu ma no pudo concluir». ¿Cuánto sintió después de no haberle dicho muchas cosas que en aquel momento no pudo expresar? Pero Sergio lo comprendió todo. Conoció que su madre la amaba y era desgraciada, y hasta adivinó lo que la sirvienta quería decir a su madre, pues oyó estas palabras. Siempre a eso de las 9, Sergio sabía que se trataba de su padre y que éste no debía encontrar a su madre, mas no pudo explicarse la causa del espanto y la confusión de Ana. Si no era culpable, porque temía y se sonrojaba. El niño hubiera querido preguntarlo, mas no se atrevió, porque veía a su madre padecer, y esto le causaba pena, aunque no le impidió estrecharse contra ella, murmurando: «No te vayas todavía, no vendrá tan pronto». Su madre le apartó un instante para mirarle y tratar de comprender si pensaba bien lo que decía. Por su expresión de espanto conoció que hablaba verdaderamente de su padre. «Sergio, hijo mío», dijo Ana, «ámale, es mejor que yo, y me reconozco culpable para con él. Cuando tengas más edad, ya juzgarás». «Nadie es mejor que tú», exclamó el niño sollozando, y cogiéndole a la falda de su madre, estrechóle con toda la fuerza de sus brazos temblorosos. «Hijo querido», balbuceó Ana, llorando como un niño. En aquel momento abrióse la puerta y Vasily Lukich entró, pero oíanse otros pasos además de los suyos, y la sirvienta atemorizada entregó a Ana su sombrero murmurando: «Ya viene». Sergio se dejó caer en la cama sollozando y cubriéndose el rostro con sus manecitas. Su madre las retiró para besar una vez más sus mejillas, bañadas en lágrimas, y salió con paso precipitado. Alexandrovich, que se acercaba ya, detúvose al verla e inclinó la cabeza. Aunque Ana había dicho un momento antes que era mejor que ella, la rápida mirada que fijó en toda la persona de su esposo no despertó en su corazón más que un sentimiento de odio, de desprecio y de envidia por lo que se refería a su hijo. Bajóse al punto al velo y salió casi corriendo. En su precipitación había dejado en el coche los confites comprados la víspera con tanta tristeza y amor, y los cuales se llevó otra vez a su alojamiento. Fin de la sección 25.